vuelve mejor que antes. En el parque vi una plaza, vi un fanfarón farolito que alumbraba a la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito. Sabrosito.